Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias seguimos hablando del Ni Una Menos, pero en este caso para hablar de una respuesta tremenda que ha dado un estado municipal de una ciudad importante de la provincia de Entre Ríos, Victoria, que ha presentado a su Poder Ejecutivo un anteproyecto para que haya salas velatorias municipales y refugios para mujeres víctimas de violencia familiar y de género. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Soledad Ferrería del Grupo de Mujeres Orilleras de Victoria. Hola Soledad, Pepe Frutos te saluda. Hola Pepe, buen día. Buen día, gracias por atendernos Soledad. Y contanos más, nosotros vimos, pudimos ver una foto donde se ve la tapa del expediente que ha presentado Alcides Rizzo, que es el viceintendente de Victoria, pero vos pudiste verlo y saber en detalle qué dice. Ya que en la tapa hable de salas velatorias para mujeres víctimas de violencia de género, parece una atrocidad. Sí, te cuento, esto es una carpeta, en principio no ha conformado expediente, pero es un anteproyecto que, como vos decís, en la carátula dice salas de velatorio municipal y refugio municipal para víctimas de violencia familiar y de género. Lo llamativo es que esto además se entrega en la plaza del viernes pasado de Ni Una Menos en Victoria, y nosotros hicimos radio abierta, esto se convocó desde centros de estudiantes secundarios, así que es una plaza llena de gente, y un viceintendente que rogaba por el micrófono para hacer entrega de este proyecto. Imagínate que enseguida la plaza empezó a gritar cosas, a casi abuchear. Bueno, nosotros nos quedamos con esta carpeta. Yo me tomé el trabajo, obviamente, de revisarla. Como nosotros decimos, ya esta carátula no debiera existir. Quien haya hecho y impreso esta carátula debe haber pasado por varios empleados municipales. Nos llama mucho la atención que nadie haya podido observar que esta carátula no puede existir. Y bueno, el proyecto se trata en un lote que ya existe, una cesión que se ha hecho, una donación a la municipalidad para hacer las salas de velatorios en el año 2000, que había quedado trunco, una obra que había comenzado y está abandonada desde hace muchos años, desde hace más de 10 años. El Ejecutivo, en alguna extraña iluminación, decide que al fondo, en el excedente, como eso llaman, hacían este refugio, utilizando siempre unos términos, además, donde se nota que no se han asesorado, como refugio municipal, excedente, damnificados. Y más allá de esto, el proyecto arquitectónico también deja mucho que desear. Digamos, ni siquiera es un proyecto arquitectónico, esto lo abro con conocimiento de causa porque soy arquitecta, también por eso me tomé el trabajo de revisar bien el expediente. Y lo que proponen ni siquiera es apto para lo que ellos creen, porque nos damos cuenta por el vocabulario que usan que no están trabajando en red con otras áreas municipales. Acá hay un observatorio de la mujer que estoy segurísima que ni debe conocer esto, porque, por ejemplo, dice, ante esta urgencia se procedió a desarrollar un anteproyecto con dos unidades que a los damnificados les permitirá acceder a un lugar de descanso y donde puedan cubrir las necesidades básicas. No sabemos ni qué son esas necesidades básicas. También está contemplado un espacio abierto, patio, el cual será aprovechado para lavadero, viste, nunca dejar de fregar, y actividades de recreación para el caso en que sean alojados menores. Esos patios son dos lugares hacinados de 2,50 metros de ancho, con un vallado por delante, digamos. No reúne ni siquiera los requisitos que una casa, nosotros pedimos siempre una casa para mujeres, tendría que tener, no hay espacios comunes, un lugar que tendría que ser un lugar de vida, queda, se accede a través de una sala de velatorio y también como nota de color queda al lado del hospital de la sala de emergencias. O sea, te fajan o te vas a la sala de emergencias o ya al cajón directo a la de velatorios, y si tenés suerte al fondo, hacinarte a las salitas prácticamente sin iluminación y ventilación. No cierra por ningún lado, digamos. Desde esta cátula, por más que el contenido hubiese sido el mejor de los proyectos, no cierra, es una burla, es provocador. Entrampa a las mujeres una vez más entre esto de gobiernos anteriores que nunca han hecho nada y este que pretende hacer esta barrabasada, siempre mujeres entrampadas en esto, digamos. Soledad, es impresionante lo que estás contando, pero ¿y ahora esto se está debatiendo? ¿De esto se está hablando en Victoria? ¿Qué reacciones hay ahí en la sociedad de Victoria? Nosotros lo que estamos intentando es que nos ayuden a difundirlo y la reacción es negativa en todos. Nosotros lo que veíamos en la plaza, en el momento en que se presenta, ya hubo una reacción negativa, pero pasa desapercibida porque, bueno, nosotros también en la plaza estábamos para otra cosa, pero en un programa de radio que hacemos las orilleras los domingos retomamos el tema, hay repercusión, los que estamos poniéndonos de acuerdo, sobre todo con los jóvenes, los centros de estudiantes que están también con esta organización, es si vamos a pedir una banca ciudadana en el Consejo Deliberante, que los responsables de esto den explicaciones, y nos queremos organizar formalmente en esto de que alguien dé la cara y dé explicaciones por esto. Soledad, contale a la audiencia que nos escucha en todo el país cómo es Victoria. Bueno, nosotros desde acá donde está el centro de producción de Farco, desde donde hacemos el enlace con todas las radios de la red, conocemos porque está al otro lado de los 50 kilómetros de conexión vial que tenemos, o como se conoce al puente Rosario Victoria, pero para el resto de la audiencia del país, contá alguna característica como para que se sitúen en Victoria. Bueno, Victoria es una ciudad de la provincia de Entre Ríos que queda al sudoeste de la provincia, con una población en la ciudad de unos 35.000 habitantes. Es una ciudad chica que tiene unas características muy lindas en su topografía, que tiene colinas y que da al delta, al alto delta del río Paraná. Ahí es donde, a través de un enlace vial, se comunica con Rosario. Entonces tenemos mucha relación con el río, con la isla y con el campo, con estas colinas características. Una sociedad muy costumbrista, por decirlo de alguna forma, una ciudad que hasta que aparece este enlace vial no tenía conexión con grandes ciudades, apenas con Paraná, la ciudad capital de la provincia, pero de muy buena gente, ese tipo de ciudades chicas de la provincia de Entre Ríos. Y está gobernada por el PRO, ¿no? Sí, tuvimos tres gobiernos de peronismo, Frente para Victoria, y el último, la última elección la gana el PRO, con una alianza, como ha hecho, ¿no?, en todos lados, con radicalismo y un partido vecinal. Y las explicaciones ustedes se las van a pedir al intendente y al viceintendente, imagino, a ambos. Y nosotros al intendente, al viceintendente y al secretario de planeamiento, porque esta carpeta tiene un rótulo de la Secretaría de Planeamiento. ¿Ellos habrán entendido que de esta manera daban una respuesta al ni una menos, al reclamo del ni una menos? Ellos en una única carátula, en una única memoria descriptiva que dan, dicen que ante el crecimiento de las denuncias y de esta emergencia iban a dar esta respuesta, y además lo pensaron para entregarlo el día de ni una menos. Eso es lo llamativo. Ellos sí creen que están dando respuesta ante una situación de emergencia. Soledad, te hago la última. Apelo más a tu rol como militante social, o integrás un grupo de mujeres que están preocupadas por estos temas. ¿Te demuestra algo con respecto a lo cultural este tipo de proyectos o de propuestas? Que, como vos decías, por ejemplo, hablan de lugares de descanso, como si la mujer estuviera corriendo una competencia contra la violencia de género y estaría cansada. Digo, terminología que demuestra que, sí, que no conocen muy bien el tema. Mirá, lo que se ve acá es un desconocimiento total del tema, un no asesoramiento. Eso es lo preocupante. Por supuesto que la Secretaría de Planeamiento no está calificada, pero esto se hace, es un trabajo que se hace conjuntamente con otras áreas municipales. Si no tienen personal capacitado, se pueden asesorar en provincia, en nación. Esto demuestra a lo que le importa al Estado el problema de la violencia a las mujeres. Es una cuestión ni siquiera técnica, porque técnicamente está más resuelto. Bueno, Soledad, te agradecemos muchísimo este contacto. No sé si te quedó algo más para decir, pero seguimos en contacto para ver qué respuesta hay. Sí, eso, les pedimos seguir en contacto. Nosotros vamos a ver cómo nos podemos organizar para que formalmente se nos dé explicaciones de esto. Y va a ser una lucha continua, va a pasar en todas las ciudades chicas de todo el país encontrarnos con dirigentes de este tipo. Pero bueno, vamos a darle para adelante y no aflojar. Soledad, muchas gracias por este contacto con las radios comunitarias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo. Hablamos con Soledad Ferrería, ella integra el grupo Las Orilleras de Victoria, Orilleras, sin el Las, Orilleras de Victoria, que han dado a conocer públicamente, intentan hacerlo también a nivel nacional a través de nuestra red, este proyecto o anteproyecto que ha presentado en el acto del día del Ni Una Menos el viceintendente de la ciudad entrerriana de Victoria, Alcides Rizzo, proponiendo crear salas velatorias y refugios para mujeres víctimas de violencia familiar y de género.